escuchar es el primer material de El Pipi Cumbiambero, titulado Cumbia pero con ritmo base. Muy pronto volverá con más Cumbia pero.